Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. Su presencia necesito, voy sin él a perecer. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor, donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor, donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz. En la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor, donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor, donde él me lleve, sus pisadas seguiré.